dice, oh, so. Ma tú te imaginas tú y yo chingando, brincándome encima de la cama, mojando. Entre todos los tragos pensándote, me trae loquito ese culote. Yeah, yeah. Ma tú me subes al cielo cuando te estoy dando. Yeah, yeah, hey. Ma tú te imaginas tú y yo chingando, brincándome encima de la cama, mojando. Entre todos los tragos pensándote, me tiene loquito ese culote. Yeah, yeah. Ma tú me subes al cielo cuando te estoy dando. Hey, tú me subes al sky, voy a frontear contigo. Fly, pa' que te venga hasta el ombligo, ma. Que yo voy a ser contigo. La luna y el sky, ellos son testigos, como te tengo sin clothing. Que viste en nube, también te queda mi long. Pensándote, me tiene loquito ese culote. Yeah, yeah. Ma tú me subes al cielo cuando te estoy dando.